Vamos a saludarlo porque ya lo tenemos en línea al doctor Mauricio D'Alessandro, concejal del bloque de Integrar del Honorable Consejo Deliberante de Tandil. Buen día, D'Alessandro, ¿cómo le va? Buenos días, Isabel. Buen día, Jefe. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estuvo ayer aquí en la sesión en forma presencial aquí en Tandil. Después de 8 meses pude volver a la sesión presencial. La verdad que la extrañaba. Es mucho mejor y mucho más interesante que hacerlo por Zoom, a pesar de que, bueno, ahora hemos implementado esa posibilidad y cualquiera que quiere la puede ejercer, pero yo prefiero la presencial, obviamente, así que muy contento. Te vi en la sesión escuchando atentamente a las únicas periodistas. Sí, estuve. Estuve allí, sí. Bueno, justamente estuve, bueno, primero cuando se pidió la banca 21 por el grupo de Estrellas Amarillas y la Asamblea Feminista y el grupo de Estrellas Amarillas, lo que tiene que ver con el tránsito. Sí. Y luego entonces me quedé porque hubo ahí un contrapunto cuando se habló de este petitorio de un grupo de padres que le solicita a la Dirección General de Escuelas retomar las actividades presenciales. Bueno, la concejal Garris, del Frente de Todos, adujo lo que tiene que ver y poner la vida en primer término, y ahí hubo un contrapunto, D'Alessandro, en donde ustedes también apoyaron junto con Juntos por el Cambio este petitorio y en donde el doctor D'Alessandro pidió la palabra. Cuéntenos un poquito de qué se trató este contrapunto y en qué basó su alocución. Bueno, Isabel, la realidad es que sí, Warris hizo una larga exposición, yo creo que es sensata, ella es el profesional de la salud mental, sí. Pero otra vez volvió a levantar la mentira de la salud como, o de la vida como valor absoluto, y entonces yo hice ese planteo, dije que la vida como valor absoluto es algo que solo existe en el imaginario del gobierno nacional cuando empezó la pandemia, y ellos lo repiten equivocadamente, porque en la práctica, cada vez que uno decide fumar, cada vez que uno decide comer de más, cada vez que uno decide no hacer gimnasia, cada vez que uno decide justamente estaba las estrellas amarillas, cada vez que uno decide ir a más de 20 kilómetros por hora, pone en riesgo su vida y la de los demás, cada vez que toma una copa de vino. Es decir, que la limitación a la vida como valor absoluto es algo cotidiano. Por eso, cuando uno trata de legislar sobre la base de algo que no es un valor absoluto y que uno, cada uno individualmente, no lo considera ese valor absoluto, termina chocando con las libertades individuales. Ni hablar, para mí, que estoy a favor de la despenalización, si uno, como dice Warris, es el adalid de la vida como valor absoluto, que alguien me explique cómo 8 meses después mandan el proyecto de la despenalización del aborto, que justamente afecta a la vida, ¿no? O sea, todas esas contradicciones hacen que cuando llegue el momento de tener que discutir cuestiones como es la presencia de los chicos en el colegio, se aborde equivocadamente. Creo que eso es lo que yo quería, lo que quise señalar, tratando además de no abrir ninguna grieta, que nos ocupáramos de lo que debe ocuparse, que los chicos puedan volver al colegio, insistir con eso. Tan correcto era nuestro planteo que a la tarde el Ministerio de Salud y de Educación de la provincia evitó las ceremonias de finalización del curso. Es decir, que lo que nosotros pedimos a la mañana, a la tarde se hizo realidad parcialmente. Uh-huh. Sin embargo, el Frente de Todos se rajaba las vestiduras diciendo que es una locura, que lo único que íbamos a conseguir es la explosión de casos y muertes por coronavirus. Bien. 6 horas después, su propio gobierno me dijo que se podía hacer la ceremonia de finalización de curso. Y yo no puedo hacer ceremonia de finalización de curso con protocolo porque no puede hacer clases también, ¿no? Y ayudar a aquellos que están sufriendo la falta de clases o que necesitan para poder encarar el año que viene en condiciones equitativas respecto de sus compañeros. Uh-huh. Hay varias cuestiones que se vienen hablando ya desde hace un tiempo con esto de el pedido por parte de padres, de algunos docentes, de algunas escuelas privadas, de volver a clase con algún tipo de una nueva normalidad, con protocolos y demás, pero esto arrancamos en el mes de marzo con que no hubo más clases y en ningún momento desde el Ministerio de Educación de Nación y de Provincia, recién ahora en el mes de octubre, se vuelve a hablar de la posibilidad de un protocolo, pero que tampoco están dando, digamos, certezas en cuanto a lo que es lo académico. D'Alessandro, ¿usted cree que en esto tiene que ver la presión de los gremios? Sí, claramente, claramente hay una a todos nos pasa, porque obviamente cuando uno tiene la posibilidad de hacer, yo hablaba de la sesión presencial del consejo. Obviamente es mucho más fácil para mí sentarme con un café y un té en un Zoom y hacer la sesión desde el Zoom. Es una tentación, una nueva tentación de la nueva normalidad que todos tenemos, seguramente también, en lugar de levantarse temprano y con todo el pelo parado y hacer el programa desde la casa. Es una tentación, lo que yo creo que se afecta a la calidad. Sí. Por eso es que hay que hacerlo, pero es una tentación que todos tenemos. Obviamente, mucha gente debe pensar, es mejor hacer la sesión por Zoom, me quedo en mi casa, sigo 10-1, y mientras me puedo levantar cuantas veces quiero ir al baño, puedo mirar la pantalla de la televisión detrás, no van a tener la cara prolija. O sea, claro, sí. hay la ventaja. Yo creo que los gremios encargan en muchos casos esta idea de poder por lo menos esperar a que todo esté completamente normalizado para volver a la actividad. Ni hablar lo que nosotros sabemos de los docentes, son docentes que son maestras rurales, que se levantan a la mañana para ir a la clase a 20 kilómetros, aquellos que tienen que ir a la mañana en invierno con todo el campo escarchado, abrir un colegio, una escuela rural, ocuparse de que los chicos vengan, ni hablar, todo, decir, obviamente que es más fácil hacerlo de manera virtual. Pero bueno, eso me parece que es una responsabilidad de los medios que no han asumido, esto de obtener una pequeña ventaja sobre el texto de la pandemia, y hablar, fíjate que ayer en los discursos de quienes se oponían a la vuelta presencial, o por lo menos se oponían a que se hiciera ese planteo, era justamente el temor de que se expandiera la peste, de que si no nos cuidábamos o había clases nuevamente, era muy probable que los docentes y alumnos se contagiaran de coronavirus, todo en el marco del propio bloque pidiendo aplausos, un minuto de silencio por Maradona y destacando que había 1 millón de personas que lo estaban despidiendo, es decir, claramente nos vamos, por eso yo traté de llamar a la reflexión, no creo que lo haya logrado, pero por lo menos lo entendé, es que no, hay que manejarse con un criterio general que no llegue a discutir cada cosa de forma particular. Los chicos tienen que volver a la casa, si nosotros tenemos que insistir para que las autoridades que tienen la potestad para hacerlo se ocupen de hacer el protocolo, sí, como yo como abogado del sindicato de trabajadores del juego de azar, molesté para que reabrieran los casinos. El resultado le gané a las escuelas. Han abierto los casinos y las escuelas. Ahora, eso valida, obviamente, que por eso yo, saltando las grandes diferencias, sé lo que significó. Muchos de los afiliados del sindicato de trabajadores de juego de azar no quieren volver a la actividad. Claro. ¿Por qué? Porque cobran el 75% de su sueldo, entienden que lo que es casino es una actividad que nunca se va a fundir y no tienen ganas de repartir ficha, obviamente. Y que utilizan, aún en mi propio sindicato, la amenaza de la peste, que con las fichas puede contagiarse el coronavirus, que el protocolo no es lo suficientemente bueno, que la comida no tiene las suficientes proteínas y vitaminas como para protegerlo. O sea, claramente lo que hay es esto que es natural, ¿no? La gente prefiere no trabajar, porque si no, se tienen que parar para trabajar. Prefiere quedarse en la casa con el 75%. Qué malo que es trabajar, que te tienen que pagar para que lo hagas. Claro. ¿Eh? Sí. Bueno, vemos de este tipo de cuestiones en muchas reparticiones oficiales, por ejemplo. Reparticiones del Estado que no han vuelto a trabajar directamente. ¿No han vuelto? Bueno, digamos, en muchas reparticiones del Estado no es que no han vuelto a trabajar, no han trabajado nunca, pero ahora tienen una excusa. Pero sí, como vos decís, sí, sabés, es así, o sea, eso se ve. Bueno, yo lo veo en esta actividad privada, que es la que manejo, soy el abogado. Tuve problemas serios con muchos delegados, se enojaban. Yo, digamos, para mí, poder volver, que la gente volviera a trabajar después de 8 o 9 meses, era un gran triunfo. Yo lo veía así, ¿no? La idea de que. Pero sí, me decían, bueno, pero por ese juego la vida de la gente. La realidad es que entre los empleados del sindicato, que son 50.000 en la Argentina, no falleció nadie. Pero, y yo tengo las estadísticas porque obviamente la organización es la que nos atiende. Pero sin embargo, el gran planteo es que eso puede ser muy muy perjudicial para la salud. Y bueno, yo creo que dice, los gremios a veces asumen esta actitud y creo que es lo que ha pasado con muchos de los dirigentes docentes. Lo que no es valida es que los docentes son esforzados, trabajadores, gente que imprescindible, fíjate que imprescindibles son, como está funcionando que los chicos no pueden ir al colegio. Uh-huh. Pero muchas veces los dirigentes no están a la altura, ¿no? No están a la altura, sobreactuaron la pandemia. De hecho, ustedes recordarán la famosa foto de Varadero ofreciendo sí. las camas de los docentes para poder cobijar a la gente que tenía el coronavirus, aislarla. Si se sobreactuó, entró la política y los pobres docentes han quedado presas de una diligencia vergonzosa. Estoy pensando que va a ser difícil entonces hacer que los docentes vuelvan a las clases presenciales en marzo, por ejemplo, porque entiendo que en marzo, bueno, estuvimos hablando hace unos días con Florencia Mena, que es la jefa distrital aquí de educación, y por ejemplo lo que nos decía también es cuando terminamos con el tema de que, bueno, los protocolos y demás, bueno, pero tenemos otro tema, que es que los edificios no están en condiciones. Bueno, pero a ver, hay edificios de los colegios privados que sí están en condiciones. Entonces vamos a tener que equiparar hacia abajo. Es decir, si no vuelven las escuelas estatales, tampoco pueden volver las escuelas privadas. Porque sí, primero es por la pandemia, después es porque los edificios por los no edificios, están. Sí, es así. Y como vos decís, Isabel, lo citó bien, creo que Luciano Grasso vuelve a hacer. La realidad es que la educación, vuelve después, citando a Tomás Mulat. Sí. Claramente la educación es la única herramienta que equipara a la gente y permite la igualdad de oportunidades. Cuando vos permitís que los colegios privados tienen mejor equipamiento, los chicos tienen mejores computadoras, los maestros están más preparados tal vez para el tema digital, obviamente esos chicos pierden menos educación. En otros lugares, no sé si está pasando también, pero yo conozco lugares en la capital federal y en el conurbano del primer cordón, sí, donde hay maestros itinerantes. ¿Cómo hacen esto? Se juntan 20 o 30 padres, contratan a los maestros de las escuelas bilingües y hacen un día en la casa de uno, otro día en la casa de otro, sí, van 20 chicos sí. con la maestra. Es decir, esos chicos no han perdido lo mismo que perdió un pibe que está en un colegio donde no hay esa posibilidad, donde los chicos no tienen computadora, donde los maestros, los padres no tienen plata como para poder hacer eso. Y la realidad es que es así, está presente. Todo lo que signifique buscar excusas, lo único que va a ocasionar el deterioro de la educación de un montón de gente cuya única herramienta para triunfar en la vida es la educación, justamente. Y creo, como vos decís, que van a encontrar excusas de todo tipo, Isabel, porque es muy fácil encontrar excusas cuando vos no querés volver a la actividad, ¿no? Sí, en este último tiempo, bueno, de esto ya vengo pensando hace rato, hay una actividad, a ver, de Alessandro, a usted qué le parece, no tiene nada que ver con la educación, hay una actividad que ha estado sin funcionar desde el principio de la pandemia y que nunca se escuchó una sola voz diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo podemos volver? Los protocolos y demás, ni de los trabajadores ni de los empresarios, que es el transporte de media y larga distancia. Nada, no han dicho una sola palabra. De nada. Es verdad. Y aparentemente no tienen ningún apuro por arrancar, ¿eh? Porque podrían haberlo hecho a partir de, creo que la semana pasada, nada, nadie quiere hablar. Bueno, básicamente porque parten de una base que es que los subsidios al transporte hacen que la actividad, si no tiene gasto, funcione mejor. Si vos tenés que poner un colectivo de 56 pasajeros que van a poder viajar 15, y de los cuales a uno es discapacitado y lo tenés que mandar gratis, igual vas a cobrar el subsidio, te conviene que nadie viaje. Ahora, Argentina es un país que está al revés. En muchos casos es así. Ahora, digo yo una cosa. Uno de los subsidios que cobran es al combustible. Por ejemplo. Bueno, ¿y que lo siguieron cobrando el subsidio del combustible si estaban parados? Los subsidios se cobran siempre porque generalmente, como se sugiere con bastante, con un criterio razonable, que vos no podés estar, no podés tener la información actualizada para pagar los subsidios en ningún momento, se paga el subsidio a cuenta y después se hace una liquidación. Habitualmente en estos casos, ¿qué pasa? Se paga con las mismas cifras de lo que pasaba pre-pandemia, con la excusa de que post-pandemia se va a actualizar y se va a descontar lo que se pagó de más. Y después... Sí, no hay, se hace. Después la cuestión es que aumentaron la goma, sí, que es una locura y que realmente no... No se puede devolver eso, como es plata del Estado. Son las cuatro formas de gastar el dinero de la que habla Milton Friedman. La tuya en vos es la que mejor podés gastar porque te costó mucho ganarla y sabés qué es lo que necesitas. La tuya en otros, que son los regalos, vos tratás de comprar, te costó mucho ganarlo, tratás de comprar lo que mejor te haga llegar con el tipo que cumple años gastando lo menos posible. Uh-huh. La de otros en vos es la de los gerentes de la compañía, que cuando van con los hijos a Miami van en el baño, pero cuando van ellos solos con la planta de la compañía van en Disney o en primera al mejor hotel. Esa es la de otros en vos. Y la de otros en vos, porque es la más prestigiosa, es lo que hace la política. Claro. Casa, la plata tuya, la mía, la de FEFO, y la gasta en otros, a los cuales se dice, vos necesitas esto, a vos te conviene esto, vos tenés que tener esto, yo quiero que vos hagas esto. Es decir, la forma más perniciosa, gastar la plata de otros en otros, y es lo que pasa con los subsidios. La sacan a vos, a mí, y se la dan a los que ellos creen que corresponde, por lo que ellos creen que corresponde. Como dijiste que no les costó ganarla, solo tuvieron que levantar la mano para votar un impuesto, la gastan como se cantó. Y esto es una realidad lamentable, no solo de la Argentina. D'Alessandro, veo que en lo que tiene que ver con la cuestión laboral nos va a costar mucho volver a la nueva normalidad. Mucho. Nos va a costar mucho, sí. A todos, ¿no? Pero sí, como coincido con vos, Isabel, la gente, digamos, se ha acostumbrado a trabajar menos horas. A mí me pasa en el estudio. Y es así. Y ayer tuve una charla con un cliente. Y justamente quería cerrar una de las sedes de la compañía y trabajar en una sola 3 veces por semana y reducir todo el personal. Yo saqué corriendo, porque además era una compañía que se encarga de cuestiones que tienen que ver con cuestiones públicas, salud pública y demás. Uh-huh. Pero sí, empieza a pasar eso, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una espiral perversa, donde mucha gente no quiere trabajar porque considera que puede estar en la casa cobrando igual, y muchos empresarios le encuentran la vuelta más rápido que la gente, lo sacan y cobran subsidios igual o cobran la asistencia del Estado y la chican. La realidad es que es una espiral maldita. La ética y el coronavirus se dan de luces. Uh-huh. D'Alessandro, le agradecemos muchísimo el tiempo y el contacto. A ustedes un gusto, buenos días. Igualmente. Bueno,